solo quiero un beso. Un beso que papi, me yo se lo dije. Que, sí, que para nosotros es sin límite. M Music. Pasar toda la noche junto a mí. Me gusta ver cómo tu cuerpo se desliza y ver cómo tu pelo se combina con la brisa. O serte mía, yo no tengo prisa. Dale, quítate el pantalón mientras me quito la camisa. Es que tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo. Ven a mí, disfruta del momento. Y es que tú me vuelves loco cuando lo agarras poco a poco. La la la la. Chiquilla, no te jura que la noche de hoy yo te la robo. Tú regálate otra noche de aventura con los lobos. Regálame, aunque sea una noche, una nada más. Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime qué tú quieres hacer. Pues en la noche es joven, baby. Yo quiero ser el dueño de tu piel. The Fisher Remix, ¿eh? Otro nivel de música. Jay Álvarez, el dueño del sistema. Baby Rapti Gringo, Arcángel, Montana de producer, con más flow que ustedes. Flow de más. La maquinaria. Flow is back. Ya tú sabes, Baby Rapti Gringo, el dúo de mayor trayectoria. Jay Álvarez y Arcángel. ¡Muévanse! Papito, no miren pa' acá que esto es otra liga. Los Lobos.